ha sido una mañana sumamente intensa desde que pues los manifestantes llegaron a las 4:30 a la zona del recinto legislativo de San Lázaro, mientras nosotros vamos atrás de un manifestante que, bueno, pues lo llevan detenido en este momento. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dime tu nombre. Dime tu nombre. Dime tu nombre. Dime tu nombre, por favor. ¿Cómo te llamas, amigo? Dime tu nombre. ¿De qué escuela eres? Lo llevan dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local. Va sangrando de la cara. Mientras pues lo tratan de tapar con los escudos. Va sangrando completamente de la cara. Le levantan la cara y, bueno, también le propinan algunos puñetazos. Mientras desde acá los fotógrafos tratan pues de obtener alguna placa y otros manifestantes tratan de arrancárselo a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local. Señalar que, bueno, pues ya ha llegado parte de otros contingentes, va sangrando el manifestante, sangra demasiado. Golpean también a elementos golpean también a compañeros de la prensa. Golpean elementos de la prensa también, me han descalabrado, dame agua, enjuágalo. Alejandro. Fui golpeado por uno de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local. Resaltar que, bueno, estoy completamente descalabrado, estoy sentado Alejandro, ¿me escuchas? Alejandro Pacheco, ¿me escuchas? Después de haber recibido estos golpes por parte de la policía local, resalta... Ok, Alejandro, ¿me alcanzas a escuchar? En la parte derecha de la cabeza, voy específicamente a buscar atención médica en medio de pues este charco de sangre que se ha formado ya en la cara. Voy a buscar... Alejandro. Sí, dime. Bueno, mira, lamentables los sucesos, estamos... en los inicios de un sexenio que evidentemente será difícil, te suplico atiendas esa herida que traes, nos tenemos en contacto en un rato más, y bueno, son parte de los hechos que también están sucediendo en los afueras de Palacio Nacional, en las calles más importantes del centro del primer cuadro de la Ciudad de México. Nuestro compañero Alejandro Pacheco, cubriendo la nota como siempre desde Ciudad Monstruo, así que Alejandro, si nos escuchas, por acá, Misael, voy a tratar de recibir atención médica de un elemento del ERUM, toda vez que recibí este escudazo por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, a tratar de cubrir esta nota. Ya veremos cuál es el diagnóstico que tiene que decir los elementos del ERUM que ahora me están atendiendo. Fue un escudazo directo hacia el área de la cabeza mientras trataba de cubrir este enfrentamiento. He quedado bañado en sangre, sin duda, pero continuamos trabajando para Sun 95 en Hermosillo, Sonora. Alejandro, agradecemos mucho tu enlace, estamos en contacto permanente durante el resto de la tarde para ver qué es lo que sucede allá en las inmediaciones de Palacio Nacional en la Ciudad de México tras esta turbia y esta pues revolucionada de alguna manera toma de protesta de Enrique Peña Nieto, y pues inicia un sexenio que parece que tendrá tintes difíciles y con muchas tareas de conciliación entre diferentes partes, ¿no? Sí, pero no, es un gallón. Bueno, pues es nuestro compañero Alejandro Pacheco, que está desde la Ciudad de México en la calle Madero, en donde pues nos narra los hechos precisamente desafortunados, en el sentido de que hay violencia y hay actos de violencia y de protesta, pues de alguna manera está consagrada en la Constitución como un derecho. Sin embargo, pues bueno, esto es lo que nos depara de alguna manera este primer día de cambio de gobierno en nuestro país.